was right, we could dance all night. No money in the bank, but the bank don't buy. Come on. Escuchábamos el tema Caballito Azul, compuesta, escrita por el artista ecuatoriano Alex Alvear y acompañado en las voces también con Mariela Condo. Muy bien, y hoy en este programa retornamos a nuestra temática que habíamos dejado pendiente la semana anterior. Habíamos hablado de otros deportes y hoy nos toca hablar sobre las historias de los mundiales, como lo hemos estado haciendo en los últimos programas, y en esta edición pues nos toca hablar de la quinta y sexta edición de la Copa del Mundo, y vamos a iniciar precisamente por el Mundial de Suiza 1954, la quinta edición del torneo máximo de selecciones. En el aspecto deportivo hay que decir que se presentaron diversas novedades al respecto de los cuatro torneos anteriores. El principal fue el establecimiento de 16 selecciones participantes, número que se mantuvo hasta 1982. Además, en este certamen realizado en Suiza se registró el récord de goles por partido. En total se marcaron 140 tantos en 26 compromisos, para un promedio de 5.4. Debemos decir que en 1954 Alemania se coronó campeón, Hungría terminó en el segundo lugar, Austria fue tercero y Uruguay ocupó la cuarta casilla. El goleador del torneo fue el húngaro Sándor Kocsis con 11 anotaciones. Pero al fin, al estilo del ritual deportivo, pues vamos con las historias, todo lo que hay detrás de estos certámenes mundialistas. Y es menesteroso, es importante y es vital hablar y referirnos a la victoria de Alemania. Muchas veces en nuestro programa hemos mencionado cómo el fútbol no tiene solo un impacto deportivo. En la mayoría de ocasiones representa algo más. El fútbol está cargado de esa ideología que tenemos en nuestras sociedades. El fútbol representa cómo se vive en cada país. Lo hemos determinado y lo hemos demostrado a través de muchos ejemplos. Y vale la pena también hablar de ese triunfo alemán en 1954 para darnos cuenta cómo el balompié, el deporte también, significa algo más. No es una simple actividad física o una actividad puramente dedicada al ocio de las personas. Y la victoria de Alemania en esa copa se convirtió en una de las piedras fundamentales para la reconstrucción del país después de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir que gracias a gestiones diplomáticas la selección de Alemania fue admitida para participar en el Mundial de 1954. 4 años antes, en 1950, había rechazado su participación como castigo a todo lo que sucedió durante la época de los enfrentamientos bélicos de la Segunda Guerra Mundial. Alemania llegaba para esta Copa del 54 en un absoluto silencio y sin favoritismo alguno. En la primera fase integró el grupo B, donde venció por 4-1 a Turquía, pero en el segundo partido recibió una goleada de 8-3 ante los húngaros. Tras este suceso tuvo que tener un partido de desempate con Turquía, el cual lo superó, obtuvo la victoria por 7-2 y clasificó a la segunda fase. En cuartos de final ya la selección alemana derrotó a Yugoslavia por 2-0, mientras que en las semifinales goleó a Austria por 6-1. Esto ya era una campaña sorpresiva. Nos preguntaremos, pero ¿por qué, si ahora vemos a Alemania como una de las candidatas, como una de las selecciones potentes, de las selecciones fuertes en el fútbol mundial? Hay que ubicarnos dentro del contexto entonces y decir que para los años 50 Alemania era un país sin tradición futbolística, bastante golpeado por la guerra, y que no era ni la sombra de lo que hoy pensamos cuando decimos la selección alemana de fútbol. Por esta razón, la campaña de 1954, el solo hecho de haber llegado ya a la final, significaba algo histórico, y en la gran final enfrentaban a la poderosa selección de Hungría, denominada en esos tiempos como el equipo de oro. ¿Por qué le llamaban así a esta selección? Pues les contamos que Hungría había ganado la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de 1952 realizados en Helsinki, Finlandia. Además, los magiares mágicos, otro de los apelativos con que se le llamaba la selección de Hungría, estaba invicta desde el 14 de mayo de 1950. Llevaba más de 4 años, o llegaba a 4 años, sin conocer la derrota. Entonces, en contraposición a Alemania, ¿no?, que hoy en esta actualidad la vemos como la fuerte, como la potente, como la potencia mundial del fútbol, en ese tiempo, en 1954, no lo era. En cambio, hoy, si hablamos de Hungría, no decimos que es una selección fuerte, que meta miedo en torneos internacionales, y más bien la vemos como débil. Todo lo contrario ocurría en la quinta edición de la Copa del Mundo. Entonces, se presentaba una batalla que podríamos decir al estilo David y Goliat, y David era precisamente la selección de Alemania. Como era de esperarse, ya en la gran final, los húngaros se pusieron en ventaja rápidamente. A los 8 minutos ganaban por 2-0 con anotaciones de Ferenc Puskás y Zoltán Sibor, las figuras del equipo al lado de Sándor Coxis. En ese momento quizá a nadie de los que estaban en el estadio le quedaba duda de que la corona sería para los húngaros. Sin embargo, los alemanes pensarían todo lo contrario, me imagino, en ese momento, y empezaron a sorprender rápidamente a su rival, y sobre todo cuando lograron el descuento antes del entretiempo. Logró un gol Max Marlock, y después hubo más sorpresas aún, ya que Helmut Rang ponía el 2-2 para irse al descanso. En la etapa complementaria cambió toda la situación del partido. Empezó a llover torrencialmente en la ciudad de Berna, donde se realizaba la final, y esto va a cambiar el desarrollo del juego. La lluvia empezó a afectar la cancha, que se volvió más difícil para transitar la pelota, había más lodo, y los húngaros, que su principal característica y fortaleza era el toque de balón, empezaron a tener complicaciones, mientras que los alemanes se sintieron más cómodos con este tipo de escenario deportivo, con esta cancha, y empezaron a jugar más al pelotazo y haciendo prevalecer su fortaleza física. En el minuto 84 va a llegar el vuelco total de la historia futbolística, va a llegar el punto del clímax. El relator alemán Herbert Zimmermann pasó a la historia por su emotivo relato en este punto del juego, y les vamos a leer un extracto de cómo vivió el relator en ese momento. Durante aquel compromiso, Zimmermann decía lo siguiente: quedan todavía 6 minutos en el estadio Wankdorf de Berna. Ninguno tambalea, la lluvia cae con fuerza incesante. Es difícil ver, pero los espectadores se quedan perseverantemente. ¿Y cómo podrían irse? Un mundial de fútbol se da cada 4 años, y cuando se ve una final de partido como este, vaya. Alemania avanza por el costado izquierdo con Schäfer. El pase de Schäfer a Morlock es despejado por los húngaros. Y Bosic, de nuevo Bosic, sí, el carrilero derecho de Hungría se hace con el esférico, pero esta vez lo pierde ante Schäfer. Schäfer centra, despejan de cabeza, Rand debería disparar desde atrás. Rand dispara, gol, gol, gol, gol. Alemania 3, Hungría 2. Desde ese domingo, el 4 de julio de 1954, quedó en la memoria de los alemanes. A partir de esa fecha, precisamente los aficionados, los hinchas, acuden al estadio Wankdorf de Berna, que se convirtió en un lugar de peregrinaje, un lugar incluso de culto para los hinchas teutones, que no dudan en fotografiarse con el reloj histórico que marca el minuto 38 del segundo tiempo, cuando Alemania anotó el gol del triunfo, y a las 6:15 de la tarde, la hora en que se acabó dicho compromiso. El fútbol para Alemania fue un bálsamo para esa nación derrotada en la guerra y sumida en la vergüenza internacional. Ese milagro de Berna, así como se calificó aquel compromiso, supuso el punto de partida del renacer alemán, no solo en la parte futbolística, sino, volvemos a recalcarles, de toda la patria, ya que Alemania pasó de ser un país en ruinas a la primera potencia económica del continente europeo. Si quieren saber más del impacto social que tuvo este partido, el milagro de Berna, la gran final entre Alemania y Hungría, el 3-2, les recomendamos ver precisamente la película que se llama El Milagro de Berna. Lo pueden encontrar en YouTube y pueden disfrutar de esta historia futbolística que, como decimos, fue más allá que un partido de fútbol, ya que representó todo un acontecer social, cultural y quedaría grabado en las memorias de las generaciones alemanas. Nos vamos a ambientar el tema, la tarde, con música y venimos con más de nuestro ritual deportivo. Bella ciao, ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'imato. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Mi io muoio, dai partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi io muoio, dai partigiano, tu mi devi. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, se peliari, la sui montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e la gente che passerà, oh bella, ciao, bella, ciao, bella. Escuchábamos a Mercedes Sosa y su interpretación de este tema italiano, Bella Ciao, que es una canción bastante popular, ¿no? Un canto partisano italiano que lo hicieron los grupos resistentes contra el fascismo. Seguimos con las historias ocultas, poco conocidas de los mundiales de fútbol, y estamos hablando precisamente de la edición del campeonato de Suiza 1954. Ya les relatamos lo que fue la gran final, el milagro de Berna, la victoria de Alemania 3-2 sobre Hungría en aquella edición. Y dentro de esta victoria hubo varios personajes que también pasaron a convertirse en referentes, en íconos de la historia de Alemania de la época de la posguerra. Y nos referimos a dos principales, que son el técnico Josef Herberger y el capitán Fritz Walter, quienes tuvieron un papel determinante en la consecución de esta corona. Así lo determinan los propios historiadores alemanes. Pero nos vamos a referir precisamente al capitán, al jugador, Fritz Walter, su nombre. Él siempre fue un niño apasionado, como muchos, por el balompié. Desde los 8 años empezó a practicar y a los 17 años, debido a su talento, debutó en el Kaiserslautern, club en el que, con el paso de los años, se volvería una leyenda. Sin embargo, en esa época en que debutó, en su país empezaban a aparecer las esvásticas, la ideología de Adolf Hitler, y se hablaba más y más del tema de la guerra. En cambio, en los campos deportivos, los goles de Walter deleitaban a la gente. Sin embargo, la maquinaria alemana de guerra iba a necesitar pronto del material humano, y eso incluía, por supuesto, a los futbolistas. El 14 de julio de 1940, Fritz Walter había debutado con Alemania, logrando un hat-trick en un triunfo por 9-3 ante Rumanía. Pero el premio no fue seguir en el fútbol, sino que a cambio le dieron un fusil, un uniforme de la Fuerza de Defensa Nazi, y lo llevaron a los frentes de Francia, Cerdeña, Córcega, Elba, Bohemia y Rumanía. Él empezó a participar entonces en la guerra, y pasando en el tiempo llegamos hasta Stalingrado, la fecha el 31 de enero de 1943. El ejército alemán se rinde ante los soviéticos. La orden de Adolf Hitler había sido resistir hasta el final, pero el mariscal alemán Friedrich Paulus decide rendirse debido a todos los inconvenientes que habían vivido y a las miles de bajas que habían sufrido sus hombres. Los alemanes sobrevivientes son tomados prisioneros y muchos de ellos son llevados a un campo de concentración en Siberia. Entre los soldados que sufren con el frío ruso se encuentra precisamente Fritz Walter. 2 años después de aquel acontecimiento, en 1945, a Walter lo iban a ejecutar. Sin embargo, en ese momento, esas cosas de la vida, si creen en seres superiores, en dioses, pues quizá actuaron en ese momento en favor del alemán. Cuando lo iban a ejecutar, un soldado húngaro que lo había visto jugar en anteriores ocasiones lo reconoce y decide actuar por él y mentir ante los soviéticos. Este soldado alemán les dice que Fritz Walter en realidad no es alemán, sino que es austríaco, y ante tal afirmación lo dejan libre. De esta manera, Fritz Walter pudo volver a su país, donde se empleó como obrero y comenzó a ayudar en la reconstrucción de su nación, hasta que un día recibe la visita de Sepp Herberger, su viejo entrenador de la selección alemana. Esta fue sin duda un emotivo encuentro, en el que Herberger, conocido también por sus dotes de motivador, le dijo: «Vengo a pedirte tu ayuda para reconstruir Alemania y demostrarle a nuestra gente que podemos volver a ser respetados como nación. Te vengo a pedir que me ayudes a devolverle la fe a los nuestros». Fritz Walter, después de esa charla, volvió a jugar al fútbol, aunque hay que recordar que en esos tiempos no había competiciones oficiales en Alemania. Para 1949, el entrenador Herberger es nombrado oficialmente técnico de la selección de Alemania Federal. Sin poder jugar en la Copa del 1950, por retaliaciones, por castigo por todo lo que había hecho Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, el equipo germano no pudo participar en esta edición de la Copa. Lo tomaron por el lado amable, si se puede decir, los alemanes lo tomaron por el lado positivo y decidieron prepararse mejor para la Copa de 1954. Y así, con Fritz Walter como capitán, Alemania llegaría a este torneo de forma silenciosa, como les decíamos, sin ser el favorito, y ganó el Mundial. Fritz fue uno de los destacados de aquella final. Servía pases constantes al delantero Uwe Rang, quien aprovechó una de esas habilitaciones para poner el 3-2 sobre los 84 minutos del segundo tiempo, como les contábamos, y de esta forma Alemania se coronó campeón. Si lo quieren encontrar anecdótico, esas cosas de la vida, en 1945

desperdiciar una buena ocasión de quedarse callado. Silencio. Retornamos de la pausa escuchando el tema Silencio del uruguayo Jorge Drexler, que está incluido en su álbum Salvavidas de Hielo. Recuerden, estamos hablando de las historias ocultas de la Copa del Mundo, como hemos denominado este especial, antes precisamente para ir entrando en ambiente de lo que será la parte futbolística, las historias que se contarán también en Rusia 2018. Y el día de hoy estamos hablando de la quinta edición del Mundial de 1954, pero antes de continuar con nuestro programa queremos mandar saludos a la gente que nos sintoniza, que nos escucha. Por acá teníamos un mensaje, nos están escuchando desde Madrid, España, a David Galarza, le enviamos un saludo grande y muchas gracias por estar en sintonía del Ritual Deportivo. A Brian López también muchísimas gracias por estar en sintonía. A Karina Caicedo también en el sur de la ciudad, muchísimas gracias por todos los comentarios y por siempre estar pendiente de la programación de la franja horaria de Barba Azul Cartonera. Y vamos a seguir, continuamos con lo que dejó aquella edición de la Copa del Mundo de 1954. Y nos vamos a referir a un hecho que no podemos dejarlo de lado, y ese en cambio es la batalla de Berna. Se dirán, ¿hubo el milagro de Berna? ¿Hubo la batalla de Berna? Sí, hubieron dos hechos en referencia a esta ciudad. Y si en el milagro de Berna nos referíamos al gran impacto social del triunfo alemán, esta batalla también dejaría secuelas graves, en cambio, en el que perdió aquel compromiso. La batalla de Berna se refiere al compromiso suscitado entre Hungría y Brasil en los cuartos de final de la Copa del Mundo, pero no destaca por su parte técnica, por su parte futbolística, sino más bien pasó a la historia por ser considerado uno de los partidos más violentos, uno de los compromisos de mayor juego sucio. El cotejo terminó 4-2 en favor de los húngaros, pero también hubo 42 faltas violentas que registró el árbitro, 3 excluidos y 2 penales. Hay que decir que en este compromiso, ya yéndonos a la parte estrictamente del juego, Ferenc Puskás no disputó el partido ya que estaba lesionado, pero los magiares mágicos no tuvieron problemas y a los 7 minutos ya ganaban por 2-0. En el relato del partido hay que decir que Nándor Hidekuti a los 3 minutos abrió el marcador y a los 7 Sándor Coxis también convertiría. Brasil iba a reaccionar, pero sus intentos serían frustrados, serían opacados, serían detenidos a través de las faltas, hasta que finalmente se sanciona un penal por una falta contra Dayalma Santos y que luego Indio convertía en anotación. La violencia aumentó a partir de esta acción. Hidekuti cometió falta a Didi y luego Branda Ociño le golpeó en la cara. Son las crónicas que nos dicen de aquel compromiso. En ese instante se arma la primera bronca general entre jugadores, cuerpo técnico, utileros, e incluso aficionados que empiezan a invadir el escenario deportivo. En este punto tiene que intervenir la policía para poder restablecer el orden y que el partido continúe. En el segundo tiempo, Mihály Lantos marca para los húngaros. Brasil responde y descuenta por medio de Juliño, 3-2 hasta ese momento el compromiso. Posteriormente a esto, los problemas violentos, las faltas no iban a disminuir. Josep Bosic sería derribado brutalmente por Nilton Santos. Ante esto, Bosic le responde con un golpe a la cara. Ambos son excluidos del compromiso por parte del árbitro inglés. Hay que recordar por qué fueron excluidos. No había expulsiones ni tarjetas amarillas y peor aún tarjetas rojas en aquel año de 1950. Las tarjetas recién aparecerían en el año 1970. Brasil, de todas maneras, intentaba revertir la desventaja y dispuso de una gran ocasión a través de Didi, que pateó fuerte pero su remate se estrelló en el travesaño de la portería rival. Cuando el partido estaba por finalizar, Sibor lanzó un pase cruzado para que Coxis anotara el gol definitivo que les daría el pase a las semifinales. Pero no contentos con esto, se volvieron a armar más violencia, más inconvenientes, y Humberto, también jugador de Brasil, fue excluido por parte del árbitro luego de golpear al húngaro Julia Laurent. Con el pitazo final, muchos creerían que los ánimos iban a reducirse, que las malas actitudes iban a desaparecer, pero no, las cosas no terminaron ahí. Jugadores y aficionados de Brasil se lanzaron contra el árbitro Arthur Ellis y se produjo una batalla campal contra las fuerzas de seguridad suizas. Posteriormente, la lucha se trasladó a los camerinos entre húngaros y brasileños. Piñeiro necesitó puntos de sutura en la cabeza a causa de un botellazo que le proporcionó el delantero Ferenc Puskás. Lo más sorprendente de todo, amigos oyentes, es que no hubo ningún sancionado por parte de los organizadores. Ni durante el torneo, ni a posterior hubo decisiones de retaliación por el mal comportamiento de estas dos selecciones. Las repercusiones no existieron. Pero sí hubo crónicas, sí hubo expresiones de varias gente que pudo presenciar el compromiso. Por ejemplo, el diario inglés The Times, con su titulero, es que con su reportero, su periodista que estuvo presente en el compromiso, describía lo siguiente: nunca en mi vida he visto entradas tan crueles, derribos de oponentes como si llevasen una guadaña, seguidos de actitudes amenazantes y golpes maliciosos cuando el árbitro no estaba mirando. Otro de los relatos lo hizo el árbitro Ellis. Este señaló en una entrevista: pensé que iba a ser el mejor juego que jamás hubiera visto. Estaba en la cima del mundo. Si la política y la religión tenían algo que ver con eso, con toda la violencia que se generó, pues simplemente no lo sé, pero se comportaron como animales. Fue una desgracia, señaló el árbitro Arthur Ellis, de nacionalidad inglesa, que dirigió aquel compromiso entre húngaros y brasileños conocido como la Batalla de Berna. Antes de continuar, vamos a realizar nuestro segmento de relatos deportivos y entramos con más información. Vai carregando com a recuada para Nilton Santos, nas proximidades da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora para no quente domina, Filipe, para o bate a bola, para Gunnar Green, para Lindholm a Gunnar Green repete a tabela para o seu meio esquerda, Lindholm aproxima do arco, foi da brecha para o seu centro, avança e sai de mar, gol da Suécia. Orlando para Pelé, Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagallo, Zagallo prepara, se tem Pelé, levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Brasil. Caem as ruas brasileiras. Terminada a partida. É inenarrável um espetáculo para 200 brasileiros entre si. If you move right, we could dance all night. No money in the bank, but the bank don't buy. Come on. En nuestro tradicional segmento de relatos escuchábamos las cuatro últimas anotaciones y nos metemos ya en el Mundial de 1958. Escuchábamos el relato brasileño de los goles de Pelé, de Zagallo y el gol de los suecos de Agnes Simonsson. Y como les decía, nos metemos ya en la Copa del Mundo de 1958, la sexta edición del torneo de la Copa del Mundo, que se realizaría en Suecia, en el país del norte europeo. 16 equipos participaron del certamen. El goleador de este torneo fue Jos Fontaine de Francia, que alcanzó 13 anotaciones. El campeón fue Brasil, segundo Suecia, tercero terminó Francia y el cuarto lugar le correspondió a Alemania. Y es necesario precisamente hablar de Brasil, porque este triunfo también significó un bálsamo para el país sudamericano, a quien el fútbol le había tratado, podríamos decir, mal. Había tenido malos resultados en las Copas del Mundo, sobre todo por lo ocurrido en 1950 con el Maracanazo y la famosa Batalla de Berna que hablábamos en el bloque anterior. Para esta Copa de 1958 aparece la figura de un joven de 17 años. Su nombre, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, no solo iba a impactar en los brasileños, sino que con sus 17 años se convertiría en una de las figuras del fútbol mundial. Dentro del contexto, ubicándonos ya en la historia de todo lo que aconteció en aquel 1958, el ánimo no era el mejor para los hinchas brasileños, para los aficionados del conjunto de este país. Se hablaba que su fútbol de toque, de el juego bonito, de gambetas, de tacos, no era efectivo contra la contundencia, el juego reacio, el juego bravo, si se puede decir así, que practicaban los europeos. Además, había críticas porque se hablaba de un plantel viejo, de un plantel lleno de veteranos que estaban armando para la edición de 1958. Vicente Feola, técnico de la selección, tuvo varios inconvenientes, entre ellos incluso la rebelión de sus propios jugadores experimentados, quienes amenazaron con renunciar si no se incluían a jóvenes como Pelé y Francisco Manuel dos Santos, más conocido como Garrincha. Pelé, para la Copa de 1958, llegó lesionado de una rodilla y se perdió el inicio del torneo. Y contra Garrincha había críticas negativas. Una de ellas era la de João de Carvalho, el psicólogo de la delegación brasileña. Él decía que, en referencia a Garrincha, solía decir: "No hay ningún rastro de inteligencia en el jugador". De esto lo acusaba el psicólogo de la delegación brasileña. Pero el jugador, Mané Garrincha, sorprendió y en el campo de juego demostró que era un ángel de piernas torcidas, como posteriormente lo llamarían. Ya en el Mundial, Brasil superó la fase de grupos, con ciertas complicaciones al inicio, pero logró clasificar a la siguiente ronda. En cuartos de final, Gales resultó un rival bastante complicado, y aquí empieza a aparecer la gran figura de Edson Arantes do Nascimento. Aquí aparece la gran figura de Pelé. En aquel compromiso de cuartos de final, los británicos apelaron al juego áspero y de pierna dura para desconectar el circuito ofensivo de los brasileños. Sin embargo, no tuvo en cuenta que el joven Pelé iba a regalar uno de los mejores goles que debe haber marcado en su carrera y que se iba a encender para los tres partidos finales. En el segundo tiempo, el futbolista del Santos recibe el balón de espaldas al arco, baja con el pecho la pelota y con un toque sutil gira sobre su eje, quitándose de encima al marcador. patea y dirige el esférico junto a un palo y de esta forma le da el triunfo a su selección por 1-0. En semifinales, Brasil se va a enfrentar con Francia. Esta Francia, liderada por jugadores de gran categoría como Jos Fontaine, que como les decíamos fue el goleador del certamen, y Raymond Kopa, declarado el mejor jugador de Europa en aquel año. Pero ni siquiera con todas estas figuras, los franceses lograron estar al nivel de Brasil. Prefiero jugar contra 10 alemanes que contra un brasileño. Esas fueron las declaraciones, las palabras de Claude Abbès, el arquero francés, luego del triunfo 5-2 en favor de los sudamericanos. En aquel compromiso, Pelé logró 3 anotaciones. Y ya en la gran final disputada el 29 de junio de 1958, nada pudo detener a los brasileños, que pese a las presiones, a los insultos de sus rivales, a la presión incluso política, no lograron que Brasil no consiga el título. Esa selección conformada por Pelé, Garrincha, Didi, Babá, Zagallo, Djalma Santos y Nilton Santos demostró ser el mejor equipo del mundo. El 5-2 sobre el equipo local, con 2 goles de Pelé, fue el punto de refundación para Brasil en su parte futbolística, pero también en la parte social. Brasil volvía a sonreír luego de aquellas debacles, de aquellos problemas que significaron su participación en el Mundial de 1950 y también aquella tragedia, aquel mal acontecimiento, aquella mala experiencia ocurrida en 1954. Hay que recordar, como hecho anecdótico también, que Pelé le había prometido a su padre en 1950, después de que Brasil perdió la Copa del Mundo, que él iba a ganar el torneo mundial, y su promesa la hizo efectiva 8 años después, en 1958, en territorio sueco. Pero como les hemos mencionado, el fútbol siempre lleva algo más allá. El deporte siempre tiene un impacto que rebasa la parte deportiva. Y diversos estudios brasileños hablan de la importancia de esta Copa de 1958. Principalmente se hace referencia a que este título le devolvió la alegría y las ganas de vivir a la gente de las clases sociales más pobres del país brasileño. Paulo Eduardo Nunes de Souza, reconocido periodista en Brasil, escribe que para los brasileños, cuya autorrepresentación siempre estuvo marcada por un juicio crítico y flagelador, la Copa del 58 es un momento de prueba de las virtudes del pueblo brasileño, y los defectos que también tenían como nación. En Suecia, añade, fue el fin, al menos temporalmente, de una disputa contra el propio sistema de creencia que reafirma sistemáticamente la inferioridad brasileña. También este mismo periodista hace diversos análisis sobre esa copa y añade que después del Mundial de Suecia, Pelé pasó a representar un ícono cultural que con disciplina y esfuerzo alcanzaba la excelencia mundial. Pero Pelé no solo destacó por su parte futbolística, nos dice este periodista, sino que pasó a representar la reivindicación del pueblo afrodescendiente, del pueblo negro de Brasil, que logró ascender y ser reconocido en una sociedad como la brasileña. Hay que recordar que a principios del siglo XX en Brasil, los jugadores negros eran insultados y mal admitidos en las canchas deportivas cuando se los admitía. En ese periodo, el mestizaje era visto como un pecado, era señalado como algo indeseable, como una enfermedad. El fútbol, de esta forma, acabó sirviendo como un método para establecer un nuevo orden social tras la abolición y la proclamación de la República. Las colonias europeas fundaban clubes para su comunidad, lo que solo empezó a fortalecer el racismo en tierras brasileñas. Los afrodescendientes practicaban impedidos de disputar campeonatos oficiales, por lo que crearon torneos propios, que al principio fueron ignorados por la Federación Brasileña de Fútbol, que fueron ignorados por los propios clubes. Entre 1927 y 1939, en Sao Paulo, el campeón de los negros, como los llamaban, se enfrentaba al campeón de los blancos en la disputa de la Copa Princesa Isabel. Poco a poco, con el paso de los años, se incluían más a los jugadores afrodescendientes, pero el maracanazo de 1950 y la brutalidad ocurrida en 1954 volvieron a señalar a los afrodescendientes como los culpables por su salvajismo, por su falta de modernidad y por su falta de inteligencia. Notamos entonces ese impacto, ese choque, esa representación de la sociedad en el mismo fútbol brasileño. Núñez de Sousa señala entonces que el título de 1958 representó un sentimiento de alivio, incluso un sentimiento de orgullo, reconocido por los propios europeos, quienes afirmaban que Brasil era el país del fútbol, y que era un país raro porque tenía una selección con muchas complicaciones, decían los europeos en las crónicas, ya que Brasil era un equipo capitaneado por un blanco y con un atacante afrodescendiente. Este hecho, este título de 1958, cambió la visión de la sociedad brasileña. Los afrodescendientes fueron más reconocidos, entraron más dentro de la participación de las decisiones de la gente, de la sociedad, y empezaron a ser reconocidos por el triunfo deportivo, a tomar decisiones también dentro de su sociedad. Otro hecho anecdótico de aquella Copa de 1958 tuvo que ver con Mané Garrincha. Les contábamos lo que había sufrido, la discriminación incluso por parte de los directores técnicos, de los mismos referentes del equipo, del médico, del psicólogo, que habían dicho que es un tipo nada inteligente, que tenía problemas en la columna vertebral incluso y que no podía hacer un aporte. Pero esa lucha del pueblo brasileño, el impacto, el saber imponerse a todas las adversidades, pues fueron un ejemplo también a posterior para cómo se iba a conformar el Estado brasileño en los años 60, en los años 70 también, y ya en la época de la dictadura brasileña. Pelé, a partir de 1958, fue la gran figura del fútbol mundial y llegó a ser considerado una joya para ellos. Llegó a tener tanto impacto que era considerado parte de la sociedad brasileña, y no lo dejaban salir incluso de su propio país, ser vendido a otros países, porque lo consideraban un tesoro nacional. De esta forma, amigos, amigas oyentes, estamos llegando a la parte final de nuestra programación. Recuerden que para nosotros es bastante importante interactuar, que interactúen con nosotros, por lo que pueden escribirnos a las redes sociales, nos buscan en Facebook como Radio Barba Azul y nos dejan sus mensajes, nos dejan sus comentarios también sobre los distintos programas. Siempre los estamos leyendo y estamos tratando de acoger sus sugerencias, sus pedidos y sus recomendaciones. Esto fue todo en el programa Ritual Deportivo de este lunes 26 de marzo. Esto fue Las Historias Ocultas del Mundial de 1954 y 1958. Mi nombre, Jonathan Arias, y conmigo hasta el próximo día lunes. Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso, me esquivé todas las trampas de oso. Diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino. Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera. Sin rasguño, si